Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre sabéis, pues bueno, nos gusta hacer entrevistas y traeros a grupos o personajes bastante importantes dentro de la escena, sin importar dentro de lo que cabe la fama que puedan tener o lo importantes que puedan tener por el tiempo que lleven o por el estilo de música que practiquen o lo que sea. Ya sabéis demasiado que nos gusta, simplemente que conozcáis un poco nuestra escena nacional, sobre todo la escena nacional. Bueno, dentro de poco se va a celebrar el Chaos Fest, en este caso la edición 2024, que creo que es la primera que se hace, y lo hacen de una manera a lo grande, porque se presentan Socia Alcohólica, Angelus Apátrida, Hamlet y En este caso nos visita Marc, porque Crisix también forman parte de ese festival. Así que Marc, primero de todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros, es un placer estar aquí charlando contigo y con todos vosotros. Bueno, empezaremos por el Chaos Fest, como te he dicho anteriormente. Bueno, la verdad es que es un festival que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa cuando salió, ¿no? Se llevaba bastante en secreto. Y la verdad es que es un cartel que hace unos años pocos hubiesen soñado, ¿no? Juntar tanta banda con tanta cantidad de años que tienen, por ejemplo, S.A. y Hamlet. Y luego que se hayan unido, podríamos decir, a las dos puntas de lanza dentro de lo que es la escena thrash en nacional, ¿no? En España. ¿Cómo se ha fraguado un poco o cómo os llegó a vosotros esas noticias de que podríais formar parte de este pedazo de festival? Bueno, pues llevamos 2023, empezamos a hacer fechas con Sociedad Alcohólica acompañándonos, que nos invitaron a parte de su gira y para nosotros fue como un súper honor acompañar a una banda de este calibre. Y sobre todo en Madrid, recuerdo que tocamos en La Riviera de 2023, se agotaron las entradas con antelación, con semanas de antelación, entonces pues fue como un claro indicativo de que se tenía que armar algo aún mayor, ¿no? De más calibre en la capital. Y ahí es donde Sociedad Alcohólica, junto con su manager, pues estuvieron ahí dándole vueltas con la idea de hacer un Withing, ¿no? Pero hacerlo un poco a lo grande. Y ahí es donde ellos quisieron también invitarnos a nosotros, además de Hamlet y Ángel de la Patria. Y un poco, pues la idea era eso, era, supongo que, reunir todas estas bandas que han sido muy importantes al final a nivel de estatal, ¿no? Como pueden ser estas cuatro bandas con un estilo distinto a su manera, pero todos unidos por ese hilo conductor que sería metal extremo en España, cantado en español o en inglés, pero como bandas muy que han tenido mucha relevancia en el país, de distintas generaciones, ¿no? Cada uno, digamos que somos de distintas generaciones, y eso creo que es un paquete muy bonito y muy, muy único, y que sin duda es lo que dices, ¿no? Es algo que realmente mucha gente lo va a disfrutar mucho, yo también a nivel personal, porque al final cuando empezamos hace 15 años a tocar juntos, pues Sociedad Alcohólica era como la banda, ¿no? Para nosotros de referencia en el territorio. Hamlet también era una banda legendaria que nos ha acompañado siempre desde pequeños, o sea, creciendo con lo que es metal y rock de aquí. Y Angelus eran un poco como la banda que cuando nosotros salimos ellos ya estaban asentados en España, en ese 2008, finales de 2008 o principios de 2009, eran la banda que ya llevaban unos años aquí, ya habían tocado, los habíamos visto tocando en distintos festivals, era como, vale, es la banda más parecida a nuestro estilo y un poco fueron como nuestros hermanos mayores, ¿no? Entonces, pues, joder, es brutal a nivel histórico, es lo que dices tú, es un evento a nivel histórico hecho evento musical. A mí, una de las cosas que más me gustan a la hora de ver este cartel ha sido el que da la sensación de que desde fuera la perspectiva es, bueno, ahí hay luchas de egos, cuando tú ves la escena desde fuera ves un poco que, bueno, cada uno tiene su camino, busca su éxito, siempre hay un mirar al de al lado, ¿no? O al de delante o al de detrás, parece que hay pequeñas guerrillas que parecen desde fuera. Sin embargo, cuando se celebran actos como este, da la sensación de que no es así. De que en el fondo se habla mucho, hay mucho cuchicheo de cosas que realmente no se saben. Y yo creo que son maneras de demostrar que realmente nuestra escena está relativamente más unida de lo que parece, por lo menos lo que son las bandas. Luego ya hay cosas alrededor, que hay intereses diferentes, ¿no, Marc? Pero viviéndolo desde dentro, desde una banda que relativamente tiene bastante éxito, si lo vemos desde el panorama español, ¿es de verdad así? ¿De verdad realmente la escena por dentro, entre bandas, sobre todo bandas que tienen cierto éxito, es mucho mejor de lo que a veces parece desde fuera? Hay mucho respeto y buen rollo entre, sobre todo si hablamos ahora mismo de estas cuatro bandas, son bandas que siempre nos hemos seguido desde siempre, ¿no? Sociedad Alcohólica quizás pues cuando empezamos ellos no tenían tanta constancia que teníamos nosotros, pero siempre ha habido como una admiración, respeto y sobre todo mirar mucho, ¿no? De decir, hostia, yo quiero ser como ellos o quiero estar tocando como ellos en estos sitios, o en el caso de Angelus lo mismo, ¿no? Queremos, nosotros cuando empezamos queremos crecer tenemos estos ejemplos a los cuales pues nutrirnos. Y además de ello, pues joder, también es también hay un punto de competitividad sana que es importante también en una escena, porque es lo que hace también crecer cada parte de cada banda, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante, porque si todo el mundo estuviera bien en su donde está y no tuviera como ese hostia, este tío está tocando ahí y yo también quiero estar tocando, ¿no? Si no hubiera eso, tampoco no habría ese fuego para de cada banda decir, hostia, aquí hay que espabilarse porque se puede hacer todo esto. Se puede estar tocando aquí, se puede estar dando este festival. Entonces, creo que es importante que también haya ese lucha con uno mismo de decir, quiero también hacer cosas como están haciendo los demás, ¿no? Y pues, hacerlo a mi manera. Entonces, esa competitividad yo la veo sana. Si existiera, la veo sana. Pero siempre hay mucho respeto y admiración en lo que hay, la hacen los demás. Al menos por nuestra parte, siempre hemos seguido todas estas bandas con lupa, ¿no? De decir, hostia, vamos a seguirlos, porque es la forma también de aprender en donde estás. Y este es nuestro caso. Es el caso que puedo hablar un poco más así personal, porque es donde yo los conozco, donde nos conocemos y es nuestra experiencia ya con otras bandas. Entre ellos, pues supongo que en todas partes, ¿no? Hay un poco de piques, hay de todo, lucha de egos, claro, entiendo, en todas partes hay. Pero, este tipo de... Marc, lo que yo así un poquito quería decirte es que hay dos maneras de ver las cosas. Tú puedes mirar y decir, mira qué cabrones estos tíos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y otra cosa es, coño, ¿qué están haciendo bien para poder estar haciendo esto, ¿no? O para poder llegar donde están llegando. Y claro, yo veo que tanto, por ejemplo, Angelus Apátrida, sobre todo porque, vamos a poner que Hamlet y S.A. son bandas que tienen muchísimo éxito a nivel nacional. Sin embargo, por la idiosincrasia que tienen, esos principios del idioma que utilizan, su forma de ser también, de a lo mejor pues del estilo de música que practican, pues cara fuera de las fronteras, sobre todo europeas, pues lo tienen mucho más complicado. Sin embargo, Angelus y en este caso Crisix, que estamos hablando contigo, bueno, tanto por el idioma como por el estilo de música, pues tenéis unas visiones mucho más globales, mucho más mundiales, ¿vale? Sí. Entonces, claro, a mí la sensación es que vosotros es que estáis haciendo las cosas muy bien. Estoy refiriéndome tanto a Angelus como a vosotros, porque es que sois dos bandas muy parejas en el aspecto de cómo estáis enfocando tanto el aspecto musical como el aspecto del directo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sois constantes, sois, por decirlo de una manera, unos obreros del rock, en el fondo, ¿no? Exacto, entonces, en el fondo me da la sensación de que realmente es que, vale, vamos a ver lo que hacen estos, vamos a ver por qué está funcionando esto a esta banda, tal, pero a la vez estáis creando vuestro camino también por vuestra parte, porque también tenéis vuestras ideas fijas, una manera de hacer las cosas. Porque, claro, comparándoos con Angelus, en este caso, por ejemplo, veo que, aunque el camino es parejo, joder, es que sois dos bandas con una filosofía, en el fondo, muy diferentes. Sí, somos... Sí, estoy de acuerdo. A ver, cuando las dos bandas hemos evolucionado, cada uno por su camino, y eso te hace, pues, cada banda es un ecosistema distinto, una filosofía distinta y una forma de enfocar las cosas, pues, que se va como nutriendo con los años, perfeccionando y evolucionando. Y, joder, es que al final creo que hay esa admiración mutua, ¿no? De las bandas, las dos bandas, al final llegó un momento de pues, que cada uno tomó su camino, ¿no? O sea, cada uno tuvo que tomar su camino a nivel de picarte de aquí, picarte de ahí, eso es por ahí, él es por allá, y nosotros consiguiendo pues, cosas muy importantes a nivel de banda estatal, ellos consiguiendo cosas también súper importantísimas a nivel de estatal. Eso es lo que me refería, ¿no? Que creo que hace como ha hecho, pienso que las dos bandas más importantes de Europa, al menos a nivel europeo de nuestro estilo, estén en España, es que las dos hemos tenido como muchos motivos de decir, vamos a perfeccionar esto. Lo estáis haciendo genial, nosotros también podemos hacerlo genial. Hostia, vosotros habéis hecho esto, pues nosotros vamos a intentar también a dar nuestro impacto, ¿no? Pero siempre intentando cada uno buscar su fórmula, porque al final somos bandas, lo que dices tú, muy distintas. Nosotros no podemos seguir los mismos pasos que Angelus, ni Angelus puede seguir los mismos pasos que nosotros, todo, es, al final es normal. Y es muy guay ver cómo al cabo de los años, ¿no? Cada uno sigue sus propios pasos, pero también, ¿no?, intentando aprender el máximo de todo, pues hemos como conseguido tener ese estatus fuera de que se nos... Bueno, pues viajar por Japón, ellos están ahora mismo en una gira asiática brutal. Nosotros estamos ahora programando una gira por otra gira más en Latinoamérica, donde estaremos tocando Mexico Metal Fest, que es un festival brutal. Hemos tocado en festivales europeos las dos bandas, Backend, Hellfest. Bueno, son cosas que ahora mismo se dicen rápido, ¿no?, en un pim pam, pero en su día nosotros no teníamos las puertas abiertas y ellos tampoco, nada, ninguna de las dos bandas. Sobre todo también por el hecho de venir de... Es triste, pero el hecho de venir de España, un país donde no es normal que bandas canten en inglés e intenten exportar esa música fuera, no es lo más habitual. Entonces, al no ser lo más habitual, por alguna razón, nosotros, al menos en mi caso, porque es el que yo he vivido, y no sé si ellos también resonarán, pero bueno, puertas cerradas, falta de interés, falta de... O sea, no tomar en serio, ¿no?, lo que estás haciendo. Cuando desde el primer disco nosotros lo hemos tomado súper en serio y a nivel de bueno, que a día de hoy toda esta prensa, todas estas personas que en su día pues quizás nos cerraban puertas, pues ahora es como, ¿no?, como hostia, la banda, ¿no?, la banda, los discos, los primeros discos, y es como, bueno, todo tiene su camino, su tiempo, quita obstáculos, ¿no? Y bueno, es bonito ver que ahora mismo, pues después de todo este trabajazo que hemos hecho a nivel internacional de quitar todas estas barreras, muchas bandas también están pues poco a poco, cada vez más rápidamente, fácilmente, llegando a esa esfera internacional, ¿no? De sobresalir, de hablar, de trabajar con bookings, management, sellos europeos, etc. Ahí está, ¿no? Es un trabajo que se ha tenido que hacer poco a poco con los años y ir como internacionalizando ese, decir, vale, en España también hacemos música cantada en inglés y de puta madre, que como cualquier otra persona de otra parte del mundo, ¿no? I hate you the most. vamos a hablar un poco más del caos, del Chaos Zone. Sí. Vale. Me estoy enredando mucho, ya lo sé. No, en absoluto. Es más, porque tengo tantas cosas que hablar contigo que me sabría mal dejarme alguna cosa en el tintero. Vamos a hacerlo. Desarrolla lo que te dé la gana. Tú por ese aspecto no te preocupes. ¿Por qué aconsejarías a la gente que fuese al Chaos Zone y explica un poco lo que es levantar un festival como este con cuatro bandas que normalmente en los últimos años están muy ocupadas? Ahora mismo tú acabas de decir, por ejemplo, ahora mismo Angelus está en Asia, ¿vale? Haciendo una pequeña gira. Vendrán prácticamente directamente para el Chaos Zone, ¿vale? Y vosotros también no habéis parado en Torreta, o sea, lo que es juntar cuatro agendas, cuatro bandas que no paran de girar. Hamlet no para, S.A. últimamente también está que no para. Para que la gente sea consciente de lo que es hacer que cuatro bandas como son las que vais a tocar estéis juntas una noche, en este caso en el Within, que se está convirtiendo en un recinto mítico, porque casi todas las bandas relativamente grandes que no son fuera de vamos a decir, fuera del top, que ya sabemos que son AC/DC, Iron Maiden y todos esos, vamos a decir que el Within se ha convertido un poco como en el referente, igual que el Palau Sant Jordi en Barcelona, ¿no? Entonces, explícale un poco a la gente qué es realmente construir un festival como este y que las cuatro bandas puedan participar en este caso. Es una carambola, ¿no? Es una carambola de sucesos, porque sobre todo cuanto más internacional intentas hacer que sea tu agenda, más difícil se hace como hacer caber este tipo de eventos, porque ¿cómo sé yo que el año que viene, ¿no? Si estuvimos preparándolo para el año que viene, voy a estar libre en marzo. Quizás estamos preparando una gira europea, quizás queremos estar en... Bueno, lo que se les ha pasado a nosotros, que están en Asia y que por suerte han podido como cuadrarlo todo, pero a veces no es tan fácil. Y entonces, pues también con las agendas de Sociedad Alcohólica de Hamlet, que son unas bandas súper activas aquí en el nacional, pues es una carambola, y es una carambola de cuatro bandas muy top en el país, y que no sé cuándo se va a poder volver a hacer algo así, ¿no? Tan chulo. Así que sí, es un hito. Es un hito, una confirmación de que en España, del metal, del estado del metal español, una confirmación de la música que se hace aquí, que es potente, es agresiva, pero es también exitosa, ¿no? Llena salas. Esto es lo que también es. Ya, esta es la última pregunta del Chaos Fest, y a partir de aquí ya vamos a desarrollar un poquito más de Crisis en particular. ¿Vale? Empresa, no te quiero hacer ir rápido ni... Vale. Mandas tú aquí, en este caso. abrís vosotros, ¿vale? Porque se dieron los horarios estos días. Y para mí, abrir un festival, y más en este caso, que es el típico festival que yo prefiero, por encima del de 3 o 4 días con 200.000 bandas, que creo que es lo que se está convirtiendo, sí, que es lo que se está convirtiendo ya en lo que más éxito tiene, y yo creo que en parte no es bueno, para mí, personalmente, esto es un punto de vista muy personal. Esto es el festival de toda la vida, ¿vale? Ese día que tocan 4 o 5 bandas, como el Donington, por ejemplo, que es el referente para mí en la historia de lo que es nuestro estilo musical, que era un día con 4 o 5 bandas top, como tiene que ser, y a disfrutar, y a dejarte la piel ahí. Y vosotros vais a abrir el festival, en este caso, podríamos decir, un Donington nacional, ¿no? Un Donington particular. Doble, no he escuchado esto. Sí, es un arma de doble filo. Primero es porque sois los primeros que dais el golpe. Quiero decir que si os sale de puta madre, los que van detrás ya tienen que dar el do de pecho. Pero claro, sois los primeros. Eso también a veces, el ambiente hay que caldearlo. Para mí es perfecto, en parte, que Crisis abran. Y lo digo por una sencilla razón. De las cuatro bandas, me parecéis que sois unos que tenéis la música más directa. Podríamos decir que, entre comillas, un poco la más dinámica en el sentido de rapidez, fluidez, que tenéis vuestra parte de cachondeo, pero también sois serios, o sea que podéis jugar en ese aspecto. Por tanto, creo que ya no es cuestión de devaluar, por ejemplo, el que una banda salga la primera, ¿no? Porque tú puedes pensar cuando ves el horario, bueno, pues a estos le han dado menos importancia, tal, tal. Yo cada vez creo menos en todo eso, ¿vale? A mí es una cosa que ya al final me da absolutamente igual. Yo creo que a veces hay que mirar más realmente cómo cuadra una banda dentro de un cartel. ¿vale? Mm. A mí, por ejemplo, que Hamlet vaya detrás de vosotros me parece perfecto. Más que Hamlet abriese por delante de vosotros. Y es por esto, por el tema de la dinámica, ¿no? De caldear rápidamente el ambiente. Tu punto de vista, abrir el caos Zona Fest. Papeleta gorda, pero tú dirás. Con muchas ganas, la verdad. Tienes razón con eso, ¿no? Con los ritmos, los tiempos, las dinámicas. Es verdad que empezar con un show explosivo, porque es lo que vamos a dar. Vamos a dar un show explosivo, vamos a hacer que la gente conecte, se entiende, vamos a hacer un chispazo para como apertura. Y eso para un festival es lo que quiere, ¿no? No quiere que la gente se duerma durante las primeras bandas y luego ya si acá ataca, todo el mundo se despierta. Quiere un festival que funciona, empieza y acaba y todo está en sus tiempos, tampoco puede estar todo el rato ahí, ¿no? Y ese sí que es verdad que es muy bueno el chispazo de entrada, la gente va a venir animada, luego con Hamlet, pues ya es una banda consagrada de Madrid, obviamente, y también es un estilo distinto que pienso que contrasta muy bien con, ¿no? Con el estilo que tenemos nosotros, luego volvemos otra vez a la caña fuerte de Ángel de la Patria y luego acabas con los Reyes de la Fiesta, ¿no? Sociedad Alcohólica. Entonces, sí, a nivel de ritmo está muy bien pensado. Está muy bien pensado y nosotros personalmente no es la primera vez que abrimos. O sea, hemos abierto bolos para muchas bandas también siendo los primeros. Es decir, encontrando el efecto este hielo, ¿no? Que la gente viene como en plan, uy, muy tímida, no sé qué, ¿no? Y luego acaba desfasada a medio bolo, ¿no? Estamos muy, muy curtidos en este tipo de conciertos. Y va a ser esto, la gente va a venir animada, eso lo sé. No tengo ninguna duda de que va a ser una fiesta desde el principio. Nosotros para arrancar, arrancamos a muerte, como siempre. Y la gente esto le va a encantar. Le va a encantar quedarse ya sin aliento la primera banda. Eso es lo que queremos todos. Perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos en el tema del Chaos Fest, del Chaos Zona Fest. ¡Mosh! Yeah. Bueno, el año de crisis está siendo... Bueno, el año, qué cojones, llevamos desde después de la pandemia. Los años de crisis están siendo, la verdad, que una auténtica salvajada en cuanto a tocar conciertos. Tenéis vuestra parte también de haber editado algún trabajo, como el de Pizza EP o el Full HD. El ritmo que lleváis de hacer conciertos es una burrada. Estáis tocando con bandazas y vais a tocar con bandas brutales. Habéis tocado con grupos como Destruction, como White Plus. Bueno, y si hablamos de festivales, pues no te digo ya la cantidad de bandas en las cuales habéis podido tocar. Y más adelante vais a tocar con Creator, por ejemplo, ¿no? Me estoy refiriendo un poco en conciertos donde sois dos o tres bandas, unas pequeñas giras de TC, no festivales, porque ahí puedes tocar incluso con Metallica. Lo que pasa es que igual no los ves o tocan tres días después. Que es lo que te estaba diciendo un poco de la diferencia entre el festival de un día y el festival de X días con tantas bandas. ¿Cómo se puede mantener la vida de Crisix? Porque estamos hablando de una banda que está en un nivel bastante alto de exigencia, en el sentido de que no te puedes dormir en los laureles. O sea, no sois Maiden ni AC/DC, ni siquiera sois Mago de Oz, entre comillas, cuando digo en el tema de éxito. Quiero decir que te puedes tirar medio año, quizás relajadamente, porque sois un tipo de bandas, y aquí puedo meter a Angelus, y puedo meter un montón de bandas a nivel europeo, incluso te puedo hablar de Saxon y de bandas de este calibre. Ajá. Que no te puedes pasar medio año a expensas de... Porque estáis en un nivel que tenéis o necesitáis mantener la... ¿cómo decir? Al fan... dispuesto. O sea, que en todo momento Crisix exista, ¿vale? Porque hay tanta banda que cualquier banda que en ese momento despunte te puede tapar perfectamente y ocupar tus sitios en pequeños festivales, en pequeñas giras, etc, etc, ¿no? Estamos hablando de nombres medios. Sin embargo, tenéis la vuestra vida, porque no sé si hoy en día Crisix es autosuficiente, ¿vale? No sé si me estás entendiendo. Entonces, sí, claro. Que la gente sepa ¿cómo es vivir un día a día de Crisix? ¿Cómo es posible o cómo el cuerpo y la mente de un músico y de una persona con su familia, etc., etc., puede sostener esto años y años? Pues todo, igual que hablamos de los ritmos antes en el concierto, todo tiene sus ritmos también en un proyecto como, o sea, en una banda como Crisix, en cualquier cosa, ¿no? Y venimos de un ritmo con la banda desde incluso antes de la pandemia. Que no paramos, incluso durante la pandemia, no paramos. Empezamos a tocar después de la pandemia y no paramos. O sea, es decir, veníamos de hacer antes de la pandemia una giras por Estados Unidos, por Japón, Europa, festivales. Luego en la pandemia pues tuvimos que parar, pero no paramos, empezamos a componer a muerte. Y luego justo después de la pandemia, justo antes de que incluso nos levantaran las restricciones, estábamos tocando en Europa con mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ha sido no parar con todo, ¿no? Y sacamos Full HD, hicimos la gira de Warm Up con Hellfest. Bueno, o sea, que ha sido como un ritmo de no parar, muy intenso, ¿no? Y eso a nivel mental es importante también tenerlo en cuenta, porque sí que es muy divertido viajar y estar tocando en los sitios donde has soñado toda la vida, pero la mente también tiene un punto muy importante de estar como presente, ¿no? Y estar aquí y estar como, vale, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo estoy, no? Entonces, creo que hubo como un poco un breakdown en finales de 2022, cuando acabamos un poco la temporada de Full HD, donde dijimos, hay que hacer cambios, ¿no? Y cambios no de puertas afuera, sino cambios de puertas adentro, sobre todo por lo que dices tú, pues porque nos estamos haciendo mayores todos y queremos que todo salga de la mejor forma posible, de la forma más optimizada, de que podamos vivir al máximo de ello y hacerlo de una forma que también se amolde bien a nuestras vidas sin comprometernos mentalmente, ¿no? A nivel que pueda ser pues peligroso. Y entonces ahí es donde decidimos dar cambios a nivel interno, cambios a nivel de perspectiva, de cambios a nivel de conocimiento, de finanzas, de todo. Es decir, cambios de todo de tipo para hacer algo que... O sea, creo que hicimos como el paso de ser una banda joven... Inexperta. Con todo lo bueno y lo malo, ¿no? A madurar eso, ¿no? A hacer un proceso de maduración, de decir... Tenemos que hacer que esto funcione, ¿no? Desde dentro. Y ahí es donde entra Pues mirar dónde va cada céntimo, a quién estás pagando, a quién no estás pagando, qué está haciendo esta persona que está cooperando contigo desde hace tantos años, y o esta discográfica o este booking. Me estás hablando, Mar, de una auditoría casi, tío. Bueno, claro, claro. Y realmente ver, hostia, claro, hay cosas que a veces ni te las planteas, ¿no? Y llega un momento que tienes que empezar a plantearte estas cosas para, si quieres realmente estar feliz haciendo lo que haces y de una forma que recibas lo que realmente te mereces, ¿no? No estoy diciendo de que quiero ganar millones y no, quiero ganar lo que es justo para mí, ¿no? Siendo consciente de dónde estamos, con los pies en la tierra, pero quiero vivir bien, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí tienes que empezar a hacer cambios, cortes, situaciones incómodas, reuniones incómodas, despedir gente, hacer que entre otra gente, ¿no? Y fue un poco todo este proceso, este 2023, donde quisimos dar el paso de ser autosuficientes. Es decir, quisimos experimentar con nuestro último lanzamiento, Still Rising Never Rest, que es una regrabación de nuestro segundo disco, por su 10º aniversario. Quisimos hacer el paso de vivimos en un mundo digital, vamos a sacar la música nosotros y vamos a quedarnos los beneficios nosotros, no la discográfica de turno, ¿no? Que no tengo nada en contra con las discográficas, no es que quiera como tumbar un modelo que existe desde hace 50 años, todo lo contrario, o sea, creo que encontrar un buen equipo discográfico es crucial, pero no todo el mundo es un buen equipo discográfico, no todo el mundo está en la misma posición, y entonces dar porque sí, la mayor parte de tus beneficios en cuanto a regalías y todo, pues piénsatelo dos veces, ¿no? Y un poco, tuvimos que hacer un poco este ejercicio y decir, pues vamos a experimentar, vamos a sacarlo todos nosotros, vamos a hacer nuestra propia discográfica, vamos a manejarnos nosotros, vamos a cerrar incluso polos nosotros, ¿vale? Porque queremos, bueno, pues queremos como meternos con las manos en la maza, y que siempre lo hemos hecho así. Crisix nunca ha sido una banda de dejar que los otros hagan, en plan discográfica o management o booking. Siempre hemos estado en todos los aspectos de la banda y queríamos simplemente prescindir de personas que quizás no nos estaban aportando, simplemente estaban quedándose su parte del dinero, ¿no? Y en este caso es lo que quisimos experimentar, vamos a ser nosotros los responsables de todo, ¿no? Eso también es un punto de o sea, que no es fácil, ¿no? Porque al final, que los bolos salgan o no salgan, no depende de otra persona, ahora solo te puedes culpar a ti mismo, ¿no? Pero queríamos hacer esto, experimentar y, joder, al final pues es una cosa donde poco a poco vas viendo cómo los números salen, cómo las cosas salen a flote, ya no estás tan endeudado, puedes empezar a vivir mejor. Y entonces, pues, es lo que el paso que creo que necesitábamos un poco, ¿no? Esa seriedad. No vivimos al 100% de la banda, porque ahora mismo, por ejemplo, 2023, nuestro calendario estamos haciendo muy pocas fechas durante todo el año, porque estamos inmersos en componer, queremos tener mucho tiempo libre. Y entonces por eso también nos da mucha facilidad para combinarnos, pues el Javi está en su bar, Juli también hace videoclips, yo también doy clases de guitarra, etc., ¿no? Entonces, y Isla también. Entonces, como que tenemos trabajos muy combinables con los periodos de la banda, que hay más bolos, pues no se trabaja de las otras cosas, se trabaja de la banda. Cuando no se trabaja de la banda tanto a nivel de salir de gira, pero más de laboratorio, ¿no? Haciendo creaciones, pues tenemos más tiempo también para ser flexibles y poder trabajar de cosas extra, ¿no? Entonces un poco es adaptar, encontrar esa adaptación y siempre intentar conseguir que haya un ecosistema donde todo el mundo puede estar bien, ¿no? Porque a veces puede ser contraproducente viajar tanto, no sacar dinero, ¿sabes? Porque todo el mundo se está quedando a su parte. Puede ser muy frustrante. Entonces, no es una situación donde queramos estar muchas veces. Durante muchos años, ¿no? Queremos ser muy, muy conscientes de. Hay veces que, claro, que hay que no puedes ir con las cosas como tan, tan bien manejadas a nivel de dinero, pero tienes que ser muy hábil donde quieres invertir, donde no, y donde necesitas, pues, que todo salga fluido y cada uno recibiendo la parte que le pertoca. Ese es el trabajo un poco que hemos hecho de hace un año, prácticamente año y pico. Perfecto, me has abierto 50.000 melones. Voy a ver si me centro para no desperdigarme. Illegal throne. vamos a decir que los últimos años habéis salido mucho fuera de España. Para mí, la diferencia que puede haber, vamos a decir, entre Angelus y vosotros, pues, hablo de vosotros dos, una porque participáis los dos en el Chaos Fest, en el Chaos Zone, y la otra porque son las dos bandas referencias dentro del thrash nacional. Eso no quiere decir que no haya en el resto de España cantidad de bandas magníficas. Yo flipo con multitud de bandas nacionales. Sí. Viol Blast, The Injector, es que podría hablar de Reaction, podría hablar de 50.000 bandas. Todas han participado, o sea, han pasado por REA en algún momento, por Rock Entre Amigos. Pero que, para mí la diferencia que hay, un poquitín, es que Crisix, a nivel nacional, vamos a decir que está un poco por debajo en el nivel de éxito sobre Angelus, ¿no? En el aspecto. Sin embargo, fuera, es como si estuvieseis muy parejos. Muy parejos, incluso Crisix por encima en algunos países. Y eso ha hecho que salgáis mucho las dos bandas y podáis ver la diferencia que hay entre un poco el trato y la escena, el respeto que hay sobre las bandas a la hora de organizar conciertos, de hacer pequeñas giras, salas donde vais a tocar. Y me resulta muy curioso una cosa, ¿no? Y es que yo tengo bastante contacto con la gente de Dawn of Extinction, que hicieron una pequeña gira con Blind Guardian por Europa. Sí. Y entonces hicimos una especie de diario de gira donde todos los días yo subía un poco sus, pues bueno, lo que fue sus vivencias. Y destacábamos mucho la seriedad del respeto, lo bien que se hacían las cosas en gran parte de Europa. Alemania, Austria, incluso Francia. Y que luego, cuando llegaron aquí a hacer los dos o tres conciertos que les tocaban con los Guardian, es que me lo dijeron enseguida, ¿no? Me dijeron, es que no tiene nada que ver, incluso en el aspecto económico, en el sentido de intentar arramblarte lo máximo posible, por no decirte ya lo que está pasando en el tema de los merchandising, de lo que son las camisetas y todo eso, cuando tú tocas en una sala aquí en España, no en todas, eso también tengo que decir. Por ejemplo, me hablaron súper bien de la Totem de Pamplona, ¿no? Como que era la sala más parecida en comportamiento o cómo les respetaban respecto a Europa, pero que sí, quizás en Barcelona, sobre todo a Razzmatazz, y en este caso me parece que fue en las ventas, ¿vale? Sí. Pues la poca profesionalidad de muchos aspectos a la hora de tratar, incluso a los Guardian, incluso a los Blind Guardian. Entonces, Mark, háblame un poco de tu perspectiva en el sentido de, pues sí que notamos esa diferencia, es verdad, o sea, fuera de España, en todos los aspectos, el nivel de profesionalidad tal, o no es tanto, o quizás ha sido algo puntual. Bueno, lo que puedas contar, porque yo ahí tampoco quiero meterte en ningún... No, bueno, no es falta razón, porque nosotros hemos vivido lo mismo. En Francia se te va la olla de las salas que hay, es una barbaridad. En Alemania también hay muy buenas salas, en muchos países hay... ¿Qué pasa? Es que todo también no viene porque sí, es que... gobiernos de cada país pues también deciden invertir en cultura, en la cultura que les place, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, la música es muy valorada. No tan solo a nivel de infraestructuras de salas de conciertos, sino que también incluso incentivan a que haya personas que sean músicos que giren internacionalmente con pagas, ¿no? Que eso es impensable aquí en España, algo así. Entonces, pues claro, de raíz ya hay mucha diferencia a lo que es cultura en España y cultura afuera en Europa. Aquí la cultura pues va a, desgraciadamente, a cosas que no nos gustan tanto y que la música quizá queda más en segundo plano. Entonces, pues claro, todos son factores que influyen y que también están en el consciente colectivo, ¿no? De pues cómo se debe cuando eres músico en España o cómo se debe cuando eres músico en otro país más afín, ¿no? A verte como parte del arte y el respeto que merece, ¿no? Pues claro, eso lo ves cuando viajas en Francia, en todos estos países, pues hay unas salas increíbles, hay un trato al músico pues muy, muy, muy bueno, que en España también hay promotores que te tratan de lujo, ¿eh? No estoy como tirando solo piedras aquí, sino que, bueno, la experiencia es muy generalizada afuera, es muy, muy, muy, muy buena y es normal que cuando las bandas salen fuera flipan con la infraestructura de las salas, la infraestructura de todo, de los equipos, de los promotores. Bueno, porque ha habido una educación de qué es el arte, qué es la música y lo importante que son, y de todos los niveles, a nivel de educacional, a nivel de institucional y todo. Eso marca una diferencia, yo pienso, muy importante, muy importante. un fallo de base, aparte, ¿no, Marc? Un poco es un fallo de base ya desde el principio, ¿no? ¿No crees que desde... esto es algo que hemos hablado mucho en REA, ¿no? Y es que la música es un tema un poco reiterativo. O el músico, mejor dicho. Incluso aquí podemos meter incluso actores en el mundo del cine e incluso lo que son escritores, ¿no? Es que continuamos viéndolo como que no es una profesión, ¿vale? Entonces, de la misma manera que la agricultura está peleando ahora por lo suyo y tienen sus ayudas, quizás a la música le pasa lo mismo, ¿no? No tiene sus ayudas, no se les considera como un músico, como un profesional, se les considera simplemente como un hobby. Esto es lo que da la sensación, ¿vale? Luego hay que vivir. Y claro, a nivel de todo, ¿no? A nivel fiscal, no sé, tenemos un montón de trabas, 3.000 y una trabas para tener como una banda musical bien fiscalizada, que no tengas como que pagar más impuestos de lo que deberías. Es que está en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues, todo esto fue a tu contra en España. Pero, por suerte, cuando te vas fuera, pues, te alegras de tener buenas salas, de tener festivales pequeños, de pequeño formato, de medio formato, que son como muy humildes, pero realmente muy bien organizados igualmente, aunque sean con medios más humildes. Yo confirmo la experiencia de Town of the Extinction que han tenido y aún así las promotoras, como creo que lo llevan Madness o esta gente, se ocurra muchísimo, ¿eh? Los músicos, nosotros no nos podemos quejar con Madness para nada, pero bueno, es que está ahí, de base. Hay un problema desde la base. Bueno, todo no es bonito, Marc, porque en septiembre de este año pasado quizás pasasteis uno de los peores momentos, ¿vale? Que era una gira que teníais preparada por Estados Unidos y por un problema con la oficina de extranjería, por decirlo de una manera, los que dan las visas, lo que serían permisos de trabajo, en el fondo, no es otra cosa, ¿no? Que no sois la única banda que os ha pasado, que es algo que ha pasado de vez en cuando, tanto con bandas polémicas como por fallos burocráticos y lo que sea, ¿no? Crisis tenía una gira preparada en Estados Unidos y en septiembre, por decirlo de alguna manera, se atrasaron todo el tema de papeleo, me parece que fue, Marc, sí. Y os causó un momento muy grave. Antes me estabas comentando un poco, explicando que en un año, hace un año que estabais cambiando un poco la perspectiva de cómo funcionara la banda. No sé hasta qué punto esto fue clave. Porque igual fue antes, fue después, o qué fue para vosotros, porque creo que os las hizo pasar canutas tanto en el aspecto económico como moral, porque la moral, que es lo que estamos diciendo, psicológico, es importantísima también. Marc, cuéntame un poco cómo ha sido pasar ese trago y recuperaros, porque hay que decirlo, de todo lo que cabe, recuperado. Bueno, eso forma parte un poco ya de nuestra propia experiencia personal. Esto no tuvo, o sea, solo lo gestionamos nosotros, esa gira. En Estados Unidos, tenemos contactos ahí con festivales y tenemos una ruta muy chula que hacer antes de ir a México, ¿no? Entonces queríamos hacer como una routing desde Norteamérica a Latinoamérica. Y bueno, el tema es que una vez más se confirma de que no puedes fiarte ni de nada ni de nadie, ¿no? O sea, ni de ti mismo a veces, ¿no? Entonces, eso es otra demostración más de derivar. Tienes que derivar con mucho cuidado, ¿no? Y en este caso, pues, nosotros trabajamos con una agencia de inmigración muy importante de este país, que hace los visados para estrellas internacionales, o sea, estrellas muy grandes de España para ir a Miami, hacer sus conciertos. Y eso nos jugó una mala pasada en el aspecto de que, bueno, tenían como mucha experiencia, eran muy caros los servicios también, pero claro, yo cuando estábamos planteando todo esto, pues, queremos ir, ¿no? Queremos ir a Estados Unidos, no queremos tener problemas, queremos hacerlo con tiempo y queremos que sea de la mejor forma posible. Entonces, si tenemos que invertir más, invertimos más, ¿no? Es un tema que tampoco nos hemos estado muy metidos, ¿no? Cuando lo hemos tenido que hacer. Entonces, pues hay cosas que eran un poco como más nuevas, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo gestionar un visado para una estrella de pop española para ir a Miami con sus Grammys o sus no sé qué, ¿no? Que para una banda de metal. Los dos son músicos, pero tienes que hacerlo con triquiñuelas distintas, cosas distintas para no hacer saltar según qué sospechas. Las alarmas, sí. Bueno, no más que alarmas, sino porque nosotros estamos en pleno derecho de poder hacerlo, pero para no retrasar el proceso más de lo debido, vale. Porque te pueden preguntar más o menos cosas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que pasó es que nosotros, como ya habíamos tenido el visado, ya nos lo concedieron en 2019 cuando cogimos de gira, pues era como, vale, es un trámite más que vamos a hacer y no tendría que haber ningún problema, porque además lo estamos haciendo con gente muy pro, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Te desvinculas. Claro. Tú has dado tuyo, yo me fío de ti, ¿no? Entonces, la cumplimentación que hicimos, de alguna forma, hizo que las autoridades de Estados Unidos necesitaban más información. Incluso haciéndolo con el máximo tiempo posible, que eran, como te recomiendan, entre 6 y 7 meses, nosotros lo hicimos con 8 meses de esto. Y fiarnos de un poco de, bueno, vosotros sabéis los timings, ¿no? La agencia y tal, pues bueno, ¿no? Vas confiando en ellos. Pues, ¿qué pasó? Que fuimos justos para alcanzar los visados y además, con la información cumplimentada, pues hubieron preguntas extra. Y como hay preguntas extra, ¿qué pasa? Que tienes que esperar, te tienen que enviar la pregunta, tú contestar con carta, no con email, ¿no? Tienes que ser con carta, volver a enviar por carta a las embajadas. Es decir, es un proceso que muy lento. Puede durar 3 semanas. O sea, solo un requerimiento te puede retrasar 3-4 semanas, que es lo que nos pasó a nosotros. ¿Y qué pasó? Que nos aprobaron el visado el día que era el último vuelo que debíamos estar en Los Ángeles, es decir, era imposible aprovecharlo. Es decir, nos lo aprobaron, pero nos lo aprobaron tarde y no tenía ninguna duda de que lo aprobarían. Pero bueno, eso es una demostración más de que es... No siempre te puedes... No puedes fiarte al 100% ni de tu agencia de inmigración, ni de tu abogado, ni de tu discográfica, ni de tu agencia. Tienes que estar muy encima, pendiente y siempre ver dónde está lo que él te pueda ofrecer, pero también donde tú tienes que estar ahí. Correcto. Y chequear y ver, ¿no? Y nada, pues eso fue un mal trago, porque queríamos hacer unas fechas muy interesantes en el festival. También nos invitaron, la mujer del cantante de Tool tenía una sala de conciertos y nos quería también llevar, enseñar también su viñedo. Nos querían, ¿no?, enseñar un poco el restaurante que habían abierto también con Maynard. O sea, era una experiencia súper divertida que, joder, todo el mundo le gustaría vivir. Ya será en otro momento. Pero bueno, la causa, sobre todo el desgaste económico un poco y también el estrés de momento. Pero bueno, por suerte también tenemos unos fans increíbles que cuando pasó todo esto nos apoyaron, nos compraron en la tienda, que es un poco la forma más directa de apoyar a un artista, es comprar directamente a su tienda online. No, es como que la gente reaccionó brutal. Y gracias a esto y también algunas ayudas que podemos un poco a conseguir respecto a esto, pues hemos podido pues un poco balancear todo eso, ¿no? Y nada, esa es un poco la experiencia. Eso fue experiencia propia, todo el mundo le puede pasar, incluso las bandas más pros también tienen este tipo de problemas. Nos pasó y aprendimos un poco también la lección, una más, así que nos la guardamos y para mejorar. Metal Shadow! Me ha gustado lo que has dicho porque iba a preguntarte sobre el tema de la reacción de los fans. Sé que fue fundamental, ¿no?, para remontar un poco el vuelo. Y estamos en un momento, esto también es una pregunta que solemos sacar en tertulias y todo eso, ¿no? La importancia del producto físico. Porque en el fondo, quitando los directos, la parte más económica que puede llegar a la banda es el producto físico. Mucho más de lo que podríamos hablar de lo que es el producto digital, ¿no? El que no se toca. Sí. Porque vamos a decir que ese es en el que en menor medida puede repercutir con la banda. ¿Hasta qué punto sigue siendo importante para Crisix el formato físico, Mar? Porque sabemos que es algo que va a terminar desapareciendo prácticamente. Solo los más fans, los más, vamos a decir, metalpaqueros, que son los que nos gusta mantener el producto, el tocar, ¿no?, el tenerlo ahí disponible, verlo y todo, pues somos los que estamos en parte manteniendo, y de ahí el auge del vinilo, hay que decirlo también. O sea, es en parte por esa vieja guardia que hemos vuelto un poco a nuestra nostalgia de mierda, podríamos decir. Pero bueno, está ahí, está ahí. Entonces, Mark, ¿cómo hace Crisix? Porque yo veo que sois una banda que intentáis darle al soporte físico frescura, ¿vale? Ya sea por una caja de pizza, incluso ves a comprar una pizza, incluso ponerle efectos 3D a lo que sea. Luego en imágenes de vídeo, por ejemplo, también sois bastante innovadores. ¿Cómo os planteáis las cosas cuando tenéis que...? Claro, porque eso vale la pasta, también vale el dinero, el formato físico, y el vinilo, pues casi nada, ¿no? O hacer un vídeo, casi nada, ¿no? ¿Cómo Crisix se plantea el tema de vamos a enfocar trabajo nuevo, un mini LP, un tal, un pascual? ¿Cómo enfocamos para que sea rendible, no nos vaya de la pelota económicamente y luego veamos que es algo que puede funcionar y la gente compre y deje, y vamos a decir, y que no sea todo streaming, por decirlo de una manera? Bueno, yo creo que es sobre todo ser un poco creativo, ¿no? El aspecto de no intentar solo hacer un otro disco más a nivel de packaging, ¿no? Y intentar como que sea parte de la experiencia, parte de... que sea incluso más inmersivo, ¿no? Es decir, que te lleve más a lo que quieres transmitir musicalmente. Yo lo veo un poco parte, el papelito del caramelito, ¿no? Y creo que es importante darle atención. Nosotros le hemos querido dar mucha atención. Además que tenemos, por suerte, nuestro público, el metal es un público que sigue comprando muchísimo disco, mucho vinilo. Sí que y, mucha, que y mucha cerveza, Mark. Y mucha cerveza. La tendencia está disminuyendo, ¿verdad? ¿No? Está disminuyendo y va a ser así, pero por eso también es más importante aún que cuando sacas algún disco intentar que sea como lo más brutal posible. Pienso que aún tiene más lógica, ¿no? Que cuando quieres sacar realmente un vinilo, que la gente quiera comprarlo porque es distinto, va a ser una experiencia que va a enriquecer la música, ¿no? Entonces, pues ahí va un poco la filosofía de sobre esto y nosotros en este aspecto somos siempre bastante creativos a este nivel y nos ha ido muy bien, la verdad. O sea, el tema de la gente le ha encantado cuando sacamos la caja de pizza e incluso la que sacamos pizza o la pizza oficial. Hicimos pues toda la campaña de marketing que nos vestimos de trabajadores de repartidor de pizza y fuimos a casa de fans a traerle una pizza de Crisix y además el nuestro disco, ¿no? Son cosas que son... No, ya no las haces por ser diferentes, que lo haces porque te lo pasas bien, ¿sabes? Por cariño, o sea, también. Claro, claro, porque es, joder, ¿cómo podemos pasárnoslo bien sacando nuestra música que tenga sentido y que también los fans lo vayan a disfrutar, ¿no? Y eso también forma parte de todo esto, ¿no? De también incluir las gafas a nuestro último disco Full HD y que haya una experiencia inmersiva de 3D dentro de lo que es el artwork, ¿no? Va por ahí, tío, es intentar como hacer algo distinto y que la gente le llene un poco más, ¿no? Y a ti también te llena más. Claro, claro. Vale, me estabas hablando sobre el tema del formato físico, luego lo que es el consumo digital. Estamos viendo que en la escena cuesta mucho regenerarla, ¿vale? Que venga gente joven. Pero me da la sensación que Crisis, dentro de lo que cabe, es una banda que tiene un target de gente bastante amplio, ¿vale? Que no se centra solo en los de 40, 50, etc., ¿no? Creo que tenéis seguidores muy jóvenes. Claro, vosotros que lo lleváis ya casi todo vosotros y tendréis medidos un poco quién consume vuestra música, el tipo de edades, ¿qué target veis vosotros que es el más afín a seguiros? Y luego, que os compra el producto, que tiene mucho contacto con vosotros. ¿Tenéis así un poco estudiado ese aspecto? Ah, es que hay distintos... Sí, está estudiado. Hay distintos márgenes de público y también depende del país también. Curioso como en Francia, en España, que son un poco los países donde más relevancia hemos, donde más impacto hemos tenido últimamente, pues el público es mucho más joven, ¿no? Mucho más joven, pero también hay de todas las edades. Y al final también el consumo cambia, varía, ¿no? Depende de... O sea, lo que es la mayor parte de nuestros fans tiene un poco nuestra edad, un poco más, un poco menos, ¿no? Ese 30 y pico. Pero, claro, cuando vas a Alemania, todos tienen 40 o 50. Pero ¿qué pasa? Que estos que tienen 40 o 50 que les flipa lo que haces y te compran vinilos como putos locos, ¿no? Que es bonito, es chulísimo y también les ves cómo valoran en ti que estés haciendo un estilo que no está tan de moda, que estás como pillando influencias de las bandas que ellos escuchaban cuando eran jóvenes. Entonces hay como un intercambio muy chulo en los distintos tipos de segmentos de edades de la banda. Hay como cada uno es muy divertido, ¿no? Hay mucha... Es muy bonito. De luego está el público joven que le da igual que toques thrash, deathcore, lo que sea, que les mola la música y los veo como sin tantas etiquetas y eso es muy guay también, ¿no? Que sean muy abiertos, que puedan escuchar Sabaton y luego escuchar Crisis y luego escuchar Ghost y luego no sé qué. Que entiendo que, bueno, también son más jóvenes, ¿no? Van perfilando sus gustos, pero sí que los veo cada vez más, menos etiquetas, más en plan, ¿me mola tu música? No me mola. Ya está. Es un poco la etiqueta que ellos tienen. Y es guay también tener este tipo de público que te apoya más desde esa perspectiva, ¿no? Que sigue apoyándote. Pero sí que te diría que, claro, nuestro mayor, digamos, la concentración más grande de fans que vienen a nuestros conciertos es de 30, 30 y algo. Vale. Como nuestra. Me hablas mucho de Francia. Da la sensación de que junto a España, como has dicho, es posiblemente vuestra segunda casa, ¿no? Casi la primera, en parte. Casi la primera. Sí. ¿Continuáis con Listenable? Por cierto, me estabas diciendo todo lo de independizar o tal. ¿O habéis dejado ya de funcionar con el... Vamos, vale. Vamos, el Fleggy fue el último disco que sacamos con ellos. Y bueno, es una discografía que teníamos ganas de a su momento nos ayudaron en sus cosas, fue guay, ¿no? Pero llegó un momento que la relación que sacar discos para ellos fue como difícil. Difícil a nivel económico, a nivel de lo que te comentaba, ¿no? Y entonces, pues, bueno, todo bien, ¿no? Buena relación con ellos, pero simplemente que nosotros quisimos seguir desde nuestro camino, con nosotros mismos, y ahora estamos sin discográfica, bueno, estamos como autoeditándonos en este momento. Y para el disco que viene, pues ya veremos qué haremos. No tenemos ninguna prisa. ¿No te da la sensación, Mar, de que al final el mercado nos va a llevar a eso un poco? ¿A que cada banda tiene que convertirse en un pequeño comercio y prácticamente depender de ella tanto editando como subiendo sus productos a las plataformas digitales, prácticamente ser sus promotores, prácticamente guisártelo, recogerlo, guisártelo y prácticamente ser autosuficientes casi? Entiendo, sí. No, o sea... No creo que la tendencia sea solo eso. Simplemente lo que está siendo tendencia y que es lo que un poco nos ha pasado a nosotros es que venimos de una industria que ha evolucionado muy rápido del mundo físico al digital y hay creencias que han tenido que quitarse en las bandas como nosotros y más jóvenes y un poco más grandes, ¿no? Que es la necesidad de depender de una discográfica. Eso no quiere decir que la única forma de prosperar y hacerlo bien sea tú solo, haciendo tú solo. No estoy diciendo eso, porque si encuentras un buen equipo con quien trabajar y con quien te compense darles la mayor parte de tus beneficios, pero ellos te han dado cambio mío, pues perfecto, ¿no? No hay ningún de esto, pero sí que se ha quitado esa creencia de que necesitas tener un sello para demostrar que eres alguien. Eso era una creencia que estaba muy integrada en la industria más clásica, crecida de edad, ¿no? De sobre todo gente que te intenta aconsejar, que te dé esto, que estaba metida en la industria desde hacía 20, 30 años, ¿no? En plan, necesitas este sello para que tengas este pedigrí o tengas esta denominación, ¿no? Ese estatus. Y ya no es así. La banda que tiene pedigrí es la que tiene números. La banda que es interesante es la que tiene números, no la que ha fichado con no sé quién, porque esto ya le suda un pedo a todo el mundo. Lo que quiere la gente es bandas, y la industria en sí también lo que quiere es bandas que tengan personalidad, con números, y que tengan también su audiencia, que hayan sido capaces de construir su propia audiencia con sus propios medios. No quieren... Entonces, pues, eso lo que hace es que ya no tengamos que tener en mente, hostia, tengo que fichar, y ficho con lo primero que necesito. Y eso es muy desventajoso, porque estos contratos discográficos están obsoletos, les das tus... Lo que decía antes, les das tus beneficios a gente solo porque te saque el disco, cosa que te puedes hacer tú mismo, ¿no? Y que muchas veces es así, ¿no? No digo que siempre sea así, pero en muchos casos es así, y por eso llega un momento que dices, pro, hasta aquí hemos llegado, gracias, hasta luego, voy a quedarme con los beneficios yo, muchas gracias. Y, me quedan, Marc, un par de preguntas. ¿Cómo lo llevas? Venga, dale, dispara. Va. Es que me había dado el pobre chico 40 minutos y nos estamos empezando a pasar. Vale, Marc, antes, por no saltármelo de antes de Francia... Porque estabais con Listen Able, que creo que era un sello francés. Y eso es. Claro, no sé si Crisis ficha con Listen Able porque Crisis estaba teniendo éxito en Francia, o a partir de estar sobre todo en Listen Able es cuando empezáis a despuntar más en Francia. ¿Por qué Crisis ha tenido tanto éxito en Francia? Gracias. Curioso, ¿eh? Son todas muchas cosas, muchos, muchos factores. Uno, o sea, a nivel personal, a nivel de discográfico, a nivel de suerte, ¿no? Cosas, todo, muchas cosas. Y también a nivel de que tu música encaja con ese país. Eso también es una parte importante, ¿no? No todas las músicas encajan también según qué sectores. Hay gente que los alemanes les gustan de una forma, los franceses les gusta la música de una forma. Estas pequeñeces, ¿no? Estas distinciones también afectan. Nosotros, Listen Able, nos editó en Francia, obviamente, ¿no? Y es un sello que está establecido ahí, que, bueno, nos ayudó tímidamente, ¿no? En el mercado francés, obviamente, algo hizo, no lo desvaloro para nada, pero bueno, a raíz de ahí también es muy importante tú darte a conocer gente. Nunca sabes con quién vas a hablar y que el día de mañana te puede echar una mano, te puede ayudar a estar en según qué sitios, ¿no? Y yo creo que nuestro petardazo fuerte en Francia fue a raíz de Hellfest, ¿no? De estar en el warm-up tour que hicimos en 2020. Bueno, 20 ya hicimos un evento que se llama Hellfest from Home. Y luego ya anteriormente hicimos fechas con Rise of the North Star. Bueno, hubo como una campaña de eventos que hicimos y que nos establecieron ahí. Y que es normal, bueno, nuestra música es tiene mucha personalidad en según qué cosas y a la gente francesa pues siempre le ha gustado mucho. Entonces, pues en el momento que nos expusieron en un sitio también muy correcto como fue el Hellfest from Home, el Hellfest Warm Up Tour, que es una gira que pasa por todas las capitales de Francia y tocamos con una banda de francesa que se llamaba Tagada Jones, pues claro, mucha gente nos descubrió. Luego tocamos en el main stage de Hellfest, nos descubrió más gente. Luego el año que es siguiente se dio la casualidad que estábamos en Hellfest, no estábamos en el cartel, pero se cayó Incubus de sopetón, ¿no? Nos llamaron para poder sustituirlos en 40 minutos y pudimos estar ahí tocando. Y tocamos antes de Pantera, ¿no? Entonces, hay un factor de... cúmulo de circunstancias. Personal, suerte, pero también conectividad, darte a conocer, también ser carismático y que a la gente te le gustes, ¿no? A tu música. Entonces, es todo. Es todo y acaba llegando cuando tiene que llegar. Y en este caso, pues en Francia nos va muy bien. Tenemos muchas fechas donde estamos llenando muchísimo. Ahora vamos a hacer 6 fechas con una banda, una de las bandas más grandes de Francia de metal, que se llama Ultra Vomit, que aquí no se conoce mucho porque son, cantan en francés. Cantan en francés y no... Pues claro, obviamente se queda todo en Francia, ¿no? Pero esta banda tocó para el presidente Macron, ¿no? En la casa, ¿cómo sería? La Casa Blanca de Francia, que no sé cómo se llama. El ISE o no sé qué. Claro, entonces, pues... Joder, nos hemos posicionado de una forma muy, muy interesante y muy divertida ahí y nos lo pasamos siempre en grande. En Francia la peña estaba muy... Hay una escena muy joven, hay mucha metal de muchas edades, gente escucha de todo. Es un país muy, muy sano a nivel de metal y se nota que Hellfest ha hecho también una influencia brutal en lo que es la educación de metal en el país. Un buen sitio para estar. Crisix es para mí una banda relativamente distinta dentro del thrash metal, ¿vale? Siempre hemos hablado del thrash como la música más reivindicativa dentro del heavy metal, la más radical, la más parecida, radical en el aspecto un poco de reivindicación, ¿no? La más punk, por decirlo de una manera, ¿vale? Sin embargo, vosotros tenéis un toque de humor, un toque distintivo, ¿no? Que hemos hablado antes, y que yo siempre he considerado a Crisix, aunque musicalmente un poco más pareja a bandas como Overkill, por ejemplo, que en el aspecto temático sois un poco más los Tankard o los Anthrax españoles, ¿no? Por esa distinción más humorística. Cuando Crisix se enfrenta a una temática a la hora de tratar una canción, el tema de componer, supongo que como casi siempre instrumentalmente se desarrolla a base de un riff tal, tal, tal, y a partir de ahí un poco crece la letra, ¿no? Pero, ¿cómo jugáis un poco con la temática un poco reivindicativa y el humor? Porque no es fácil, o sea, no dejáis de ser una banda atrás, por tanto, no dejáis de ser una banda reivindicativa con sus pensamientos sociales, políticos, etc., etc., pero vosotros lo jugáis con el aspecto de humor, utilizáis películas, ¿no? Utilizáis mucho tipo de cultura en ese aspecto. ¿Cómo decidís cómo enfocar un tema, un disco, un concepto, etc.? Claro, esta parte es es interesante porque al final somos cinco cabezas, cinco formas de pensar, cada uno tira un poco más a su terreno, ¿no? A nivel reivindicativo o a nivel más de cultura pop, de películas, en el caso de Juli también. Todos nos unen las mismas, unos gustos muy, muy parecidos, ¿no? Pero cada uno, digamos, que se ha ido un poco teniendo su personalidad y su forma de encarar, ¿no? Y confluir, al final intentamos hacer confluir esto en el disco, llegando a ese término medio donde intentamos que... Cuando llega un término medio es, creo que es cuando encajamos una temática para que no sea solo para nosotros, sino para todo el público, ¿no? Y la gente creo que le resuena mucho también nuestra cara más desenfadada, más lo que has dicho tú, ¿no? Más un poco más Anthrax, más no nos tomamos las cosas tan en serio. Que sí que hay letras y canciones que son muy serias o muy, mucho, muy reflexivas, incluso introspectivas, ¿no? Pero también nos gusta mucho utilizar la clave de humor también para llegar a según qué mensajes, porque al final el humor es uno de los mejores medios para transmitir según qué mensajes. Y no, ya como somos una banda así, lo único que hacemos es extrapolar eso a la música, no nos lo pensamos mucho. Sobre todo cuando nos lo pensamos menos es cuando más espontáneo y divertido sale. Como el caso de QHD o casos como, bueno, este tipo de canciones, Macarena Moss también, Brutal Gadget, son canciones que han salido de nuestra tal y como somos nosotros, lo compartimos, ¿no? Ya lleváis, os acercáis ya, bueno, habéis pasado los 15 años de existencia, este pasado 2023, ya tenéis 5 o 6 discos en el mercado, el disco de versiones también, el de sesiones que dedicasteis ya a bandas de thrash metal, sobre todo a norteamericanas. ¿Cuál fue el momento, el disco clave para Crisix? El disco que os hizo dar el salto, el decir... Hemos crecido, o sea, vas evolucionando, pero hay un disco que no sabes por qué siempre tiene un clic, incluso para la banda mismo. Hay distintos, pero creo que con From Blue to Black fue como el cambio más bestia, ¿no? Digamos, a nivel de... O sea, todo ha sido muy progresivo, no ha habido como el petardazo, como quizás puede ser el Appetite for Destruction de Guns N' Roses o algo así, ¿no? Estas cosas ya no pasan tanto en nuestro caso... Es distinta la evolución de una banda. La nuestra siempre ha sido subiendo peldaño a peldaño. Pero From Blue hubo un salto un poco más fuerte, porque venimos de un Rise and Race que salió en España, un The Menace que salió en España, primer segundo disco de la banda. Y From Blue to Black fue el primer disco que sacamos internacionalmente con Listenable. Nos dimos a conocer internacionalmente. Empezamos a hacer festivales como Summer Breeze. Tocamos en festivales de Europa, de España, y fue como un poco el primer de paso fuerte y firme en territorio internacional, donde empezamos a demostrar que somos una banda capaz y de gustar a mucha gente, ¿no? Y creo que esto lo refleja también la musicalmente From Blue to Black, que también se aleja un poco más de solo el thrash y también lo combina con distintos estilos, más oscuro, más lo que sea, ¿no? Y ese sería un poco el caso, te diría, ¿no? Ese fue un poco el disco que tendría esa percepción de un poco un salto más. Luego, a raíz de ahí, con Against the Odds, todo fue pues arriba, digamos, cada vez más internacional, cada vez más festivales más importantes nos llamaban, como Glasgow Metal Meeting, Backend, volver a Backend después de 10 años. Y poco a poco, ¿no? Ha sido ese ir subiendo. Y siempre intentar hacer algo nuevo. Bueno, ya vamos a despedir el programa. ¿Qué le dirías, Marc, a ese chaval joven que empieza con Crisis 2008? para que, bueno, hoy en día, claro, 15, 16 años después, ves la perspectiva y dices, chaval, Marc, ve con cuidado con esto, o yo haría esto, no te equivoques tal. ¿Qué le dirías a ese joven que empieza con los Crisis, que acaba de ganar el festival de Wacken, que eso fue también la polla, lo del tema de Wacken, que para vosotros supongo que fue un empuje? Me has dicho lo del From Blue to Black. Yo creo que es el autocreerse las cosas realmente, el decir, coño, pues no es casualidad todo esto. Somos nosotros los que estamos creando todo esto, ¿no? Pero eso es. ¿Qué le dirías a ese joven Mark que empieza con estos crisis que todavía no se llamaban crisis, que ya empiezan con problemas con la Sony, que no les dejan el nombre, etc, etc, etc? Ah, creo que a veces perdemos de vista el lo que has dicho tú, ¿no? From Dusk to Dawn, que fue como el primer paso de autocreerse, ¿no? Autocreérselo. Creo que es muy importante conectar con uno mismo, con lo que quieres expresar, decir. Y siempre estás constantemente rodeado de opiniones, creencias de varia gente que no son tú, ¿no? Y que te van a decir cómo se hacen las cosas, qué es lo mejor. Eso te lo encuentras en todas partes, o sea, saliendo de tu banda también te lo encuentras. Entonces, creo que una de las cosas que le diría es no te lo creas tanto todo, ¿no? Y conecta más con lo que te resuena, ¿no? A veces pensas, hostia, es que decir esto o tocar esto o hacer este tipo de canción o este tipo de idea me da miedo, ¿no? Porque va en contra de lo que llevo escuchando, ¿no? Y esta lucha constante la hemos tenido, ¿no? Y siempre prevalece, te das cuenta que lo que prevalece siempre es ese mensaje interior, esa intuición interior es siempre lo que realmente siempre ha tenido más sentido y ha sido más coherente para todo el mundo, ¿no? No te creas las tonterías que te dicen los demás. Eso sería. Mark, tendría para 3 o 4 horas, y es que de verdad que me duele porque tengo para parar, porque me estás hablando de eso y un poco me estás hablando de autocensura, de cohibirte un poco, de la vida, de lo que realmente, ¿no? El poderte equivocar tú. O sea, el no pensar, joder, me he equivocado porque le he hecho caso, tenía que haber hecho lo que yo pensaba. Una cosa es equivocarse uno mismo, porque te lo puedes recriminar a ti, no puedes decir no tenía que haberlo hecho, y es la única manera, ¿no? Si no lo haces, no lo sabes. Si no te equivocas, eso. No vas a poder mejorar, pero tienes que equivocarte tú. Eso es. Mark, me has regalado un poquito más de una hora, más o menos, estamos sobre una hora, me sabe mal, me continuaría hablando contigo. Todo bien, no te preocupes. Mucho tiempo. Entonces, ¿paramos ya, Mark, o qué me dices? Sí, vale. Tengo que hacer reuniones ahora. Perfecto. Si tienes una pregunta como muy, muy, muy concreta, de que después de todo esto, te obviamente... Tengo 50.000, Mar. Quizás para otra ocasión, si quieres, ya que tengo un poco ya tus contactos y tengo una forma de comunicar contigo bastante rápida, pues nada, lo dejamos para más adelante y así me das ilimitado, como las tarifas de los móviles, y no estamos con un bono, que ahora mismo estamos como antiguamente, con un bono de 15 minutos. Mientras hemos hecho la entrevista, en la edición habré puesto una serie de temas de la historia de Crisix, pero... voy a decirle a Mark que se quede con un disco a nivel personal de los Crisix y un tema. Y despediremos con él. Venga. Vale, me gusta esto. Voy a ir a por el tema que a mí me parece como el más interesante, más importante a nivel personal, ¿vale? Y el que ha tenido menos repercusión. Vaya. Afuera, ¿no? Y también es interesante esto, ¿eh? Me parece un punto muy interesante, porque a veces, bueno, es muy fácil engancharte a una canción comercial, fácil, pero la que tiene como jugo, un jugo que solo sabe el artista que tiene, pasa muchas veces, ¿no? Que es la que pasa desapercibida o se entiende más difícilmente, cuesta más entenderla, ¿no? Así que me voy a quedar con el último disco, primero de todo. No es porque sea el último, Place Dream, sino también porque hubo como una forma de reconectar creativamente en conjunto y también a nivel personal, sobre todo. También empecemos, o sea, bueno, me atreví con muchas cosas en ese disco, y no solo también a nivel musical, también a nivel lírico. Pude aportar a Juli cosas que a mí me creaban mucho, ¿no? Como necesidad de compartir. Y pues eso, me quedo con Full HD por ese motivo. Aunque te diría de menos porque es como el más explosivo también, pero vamos a quedar. Please G y la canción, porque sobre todo la canción que a mí me repercute es Escape the Electric Fate, que es un tema muy, muy, muy interesante. No solo a nivel también lírico, también a nivel musical, nos atrevimos con una introducción con palmas, a nivel... cosas como muy, muy, muy guays, pero claro, al final es que cuando sacas un disco no puedes enseñarlo todo, ¿no? No puedes hacer 12 singles, 10 singles. Entonces, pues, te quedas con Macarena Moss, te quedas con los trayazos que te entran a primera. Pues yo le voy a sugerir al público que se pegue una escucha al final del disco. Hay temas muy interesantes, pero para mí voy a a decir Skate Like Crazy. Es que tendría para desarrollar. Tú sabes que está estudiado, y vosotros lo sabréis, que los últimos temas de los discos, por lo menos a nivel digital, son los menos escuchados por la gente que escucha por streaming. Tiene todo sentido el mundo. Y además, un tema con una onda distinta, un color distinta, mucho más oscuro. Es normal, yo lo entiendo. Pero bueno, me suda la polla. Es más arriesgado también. Sí, es, bueno. Mi tema preferido. Es un poco el por qué los discos enteros, los full length, ¿no? Los LPs de antiguo en streaming han perdido un poco el sentido, ¿no? Porque la gente picotea más, incluso escucha los primeros, y luego el final de los trabajos, de los discos, termina siendo menos reproducción, y es lo que hay. Mar, de verdad, ha sido un auténtico placer, he disfrutado mucho, he ido creando el guión a medida que íbamos hablando, porque tenía, la verdad, que 4 o 5 apuntes. Pero me daba para mucho, mucho más. Y gracias por haberme dado esos minutos de más. Y espero que la gente haya disfrutado mucho de esta entrevista. Y sobre todo, que disfrute del Caos Zona Fest. Marc, tus últimas palabras, si quieres, por aquí. Muchas gracias. Y tenemos pendiente la revancha con el bono ilimitado. Y nos contamos en otras cosas, ¿vale? Un placer, tío, de verdad. Marc, muchísimas gracias. Hasta la próxima, gente. Nos vemos.